Bueno, hicimos la transición de el estudio 2 al estudio 1. Y en un par de minutos comienza la nueva Lechona del Rock, así que no se vayan. Tremendo programa que ha tirado nuestro amigo y hermano Dark Nerudas de el Hell's Heroes. Banquetazo que nos vamos a dar. Así que ya mismo comienza la nueva Lechonera del Rock. Así que quédate por ahí. Y te dejo con Judas Priest en Loki. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva Lechonera del Rock. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock. Y hoy vamos a tener un programa como siempre con lo que hemos estado escuchando en la semana. Música que hemos ido escogiendo para ustedes. Entre clásicos y cosas nuevas, cosas que nos han llegado. Así que llama a todo el mundo para que nos escuche ahora mismo. Búscate tu cervecita, búscate tu traguito. Si no, échate para atrás para empezar la semana de esta forma. Que ya viene la nueva Lechona de Rock por ahí. Party on, dudes. Excellent. Y como la semana pasada causamos estragos con los intros que ponemos aquí al principio del programa, que son un vacilón, nos vamos con ellos. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora!

del Japón nos llega esta gente. Así que no se preocupe si usted no los entiende la mitad de la canción, porque yo tampoco. Estos son los Anthem Grip of Heart. ¡Excelente! ¡Empezamos! Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos, llegaron un cue como siempre. El temazo que acabamos de escuchar empezando este programa fue Grief of Heart, de los muchachos del Japón. Sí, del Japón. Los Anthem, de su disco Seven Hills de 2001. Y como les dije, si no entendió la mitad no iba a entender nada, porque está hecho entre inglés y japonés. Esta gente siempre, pues en Japón se hace eso mucho, de los coros en inglés, pero la canción en japonés. Y bueno, eso, con eso fue que comenzamos. Y usted está en el programa La Nueva Lechonera del Rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y ahora epicentro de terremotos. Oye, está activo esto. ¿Ustedes no vieron que esta semana hubo unos movimientos telúricos aquí mismo en el Caribe, en toda esa franja que está al frente de nosotros, que es la fosa de Puerto Rico, la trinchera de Puerto Rico, que es la más honda de todo lo que hay en el Atlántico? Eso estaba activo últimamente, 3.7 en el área de Fajardo, y la semana pasada, no, está en el lunes fue, cerca de entre República Dominicana y Puerto Rico, hacia el norte, estuvo en 4.3. Esto se está temblando a montón, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Por lo menos no nos cayeron los pedazos del cohete de Elon Musk encima. Eso es lo que falta. ¿Se acuerda aquella vez que decíamos, país donde caen bolas de fuego? Que una vez cayó una bola de fuego por allá por el Boquerón, pues así mismo. Esto sale de los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con la nueva avanzadametallica.net. Gracias a JC River, está corriendo por ahí. Así que qué bueno que Avanzada Metallica la hemos puesto a correr nuevamente. Así que aplauso a JC River, tremendo trabajo que hizo ahí. Y están gozando allá. Un saludo a Junior Maiden y a Pablo Metalosaurio, que son los que se encargan básicamente de la emisora. Así que aplauso a todos ellos. También estamos encadenados con la aplicación Rock Nation de Costa Rica. También estamos por Asalto Mata Radio Rock en España. Y hoy encadenados a través de también... Yo pensaba que íbamos a seguir solamente los lunes, pero estamos encadenados con Metalator, aquí en Radio Metalator en Venezuela. ¿Sí? Así que estamos ahí también en Metalator en Venezuela, y vamos a estar también en diferido en Metalator más tarde. Así que aplauso. También estamos en Rock, en Radio.ga, estamos en Caracas, Venezuela también. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AZ Rock, que cumplió 3 años hace poco. Todos estamos de cumpleaños. Mira, Metal PR cumplió 24 años hace poco. También la Avanzada Metallica, creo, cumplió 23. Y ahora AZ Rock. No digo más nada, vámonos con música. Ustedes saben que lo que viene ahora siempre, casi siempre, es un clásico. Así que vámonos con esto, que es un clásico. clásico, clásico. Started shaking and I can't take no more.

clásico de 1987 del Hall of the Mountain King, 24 Hours Ago. Con eso empieza ese disco. Vámonos con esto. Nueva generación, generación, generación, generación. Estados Unidos de América, Seven Kingdoms, el disco The Square del 2024, el tema The Serpent and the Lotus. Vámonos con esto para reírnos. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. De lo nuevo de Hammerfall, que se llama Avenged the Fallen. Esto se llama Capture the Dream, disco nuevo, acabo de salir. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. disco de 1983. Tema número 4 de ese disco, del primer lado del disco Heavy Metal Maniac, Exciter. Banda que hemos visto en vivo varias veces y nunca, nunca, nunca hace un mal show. Siempre nos sale bien con ellos. Iron Dogs, Dos Perros de Hierro. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Si yo no pongo la batileche, me la piden, así que hay que poner la batileche. Sí, ya, mira, ya en el chat de la avanzada metálica, ahí puso alguien la batileche, pues ahí está la batileche. Ya mismo me dicen que ponga Doctor Fadul. Un saludo a Chucky que nos está escuchando, el Chucky de República Dominicana que vive en Nueva York, que nos está escuchando a través de la avanzada metálica. También a Junior Maiden que está por ahí, también está Jaycee River. Y por ahí estaba Pablo Metalosaurio y Juan Zanón, que está por ahí también, por la avanzada metálica. A nuestro amigo, el Manolo Torcho, que nos está escuchando también, nos está escribiendo por el WhatsApp. También a Albert, el de Acero Latino, que nos está escuchando también. Y por ahí está, por ahí está el Dark Nerudas. Ahí está por ahí también, está en los en el Discord, el Poncho, que nos escucha directamente desde Quebradillas. Ahí está Metalia 1970, presente todos los programas, siempre está ahí atornillado a todos los programas con nosotros. La cosa es que a veces pide cosas que no tengo, o las tengo en CD y no las he pasado a la máquina, entonces se me hace un revolú ponerlas, así que pongo lo que pueda poner o pongo facsímil razonable. Galdi Tommy, que está por ahí también. A nuestro amigo Alvin Sierra, que siempre nos escucha. El otro día también me escribió por ahí Ramón Soria, así que también a Ramón Soria. A nuestros amigos de la lucha libre, ahí está escribiéndome por el Telegram, la Viviana Demon Hunter. Saludo a la Demon Hunter, que estaba luchando por allá por los Estados Unidos. Así que, y todos los que siempre a lo largo y ancho de la semana nos escuchan en esta emisora y en las otras emisoras, en diferido, como sea, sabemos que este programa nace aquí y se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos retransmiten. Y llegaron nuevas que nos retransmiten. Vamos con las que ya teníamos aquí, porque las nuevas las voy a decir, las tengo en otro lugar, pero las que, para unirlas al flyer, todavía no las hemos unido al flyer. Pero tenemos aquí los lunes a las 4 de la tarde, salimos a través de Metal Argentum Radio en Argentina. Lunes a las 8 salimos por Bolivia en César de Classics. Lunes a las 9 de la noche en Rockbox Radio en Puerto Rico. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en la Ciudad de México. Miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound en San José, Costa Rica. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Sí, mucho en Argentina, gente. Argentina es un país bien largo, bien grande, con muchas ciudades, muchos pueblos, muchas emisoras. Así que estamos por allá. Pero también estamos viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio en El Salto, del Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía en S-Rock en San José, Costa Rica. sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y las nuevas, déjame buscar las nuevas que la tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Salimos a través en diferido a partir de las 7 de la noche, hora de Venezuela, en diferido en Radio Metalator. También estamos en diferido, 7 de la noche. También salimos por el circuito en Panamá y España. También estamos saliendo por el circuito de Metalator junto a Metal World United, Rock en tu ciudad, Doncella del Metal, Blue Rock Radio y Rockle. Todo eso estamos encadenados con todas estas emisoras que nos hacen el aguante y estamos muy contentos de salir por todas ellas. Y vienen más, poco a poco, vienen más. De hecho, nos sentimos muy orgullosos de seguir en esta gesta ya por más de 10 años. Bueno, vámonos con un clásico, porque a la gente le encanta que yo ponga aquí música de antes, música de los 80. Bueno, es que entre los 80, 90 y 2000 han salido tantas buenas bandas. Pero siempre queremos ser la nostalgia, ¿no?, de cuando éramos muchachones y escuchábamos esta música. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico.

1998 del disco de Walter Giardino Temple. El tema Alquimia. Temazo que cierra este discazo. Wow, un tremendo tema. Vámonos con esto para que usted se ría. ¡A beber, cabrones! Temazo de los muchachos de Chile, tripulante del disco Lican Antai, el tema Sotar Conti, lo he puesto varias veces. Estoy juqueado con esta banda. Vámonos con esto, vámonos con esto. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega Manager. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Es verdad, no es tan fácil acabar porque esto no se ha acabado. Estamos aquí al pie del cañón. 24 años que cumplió la emisora y muy contento que estamos. Han sido 24 años y cómo ha cambiado esto, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Quién diría, no? Que empecé yo por allá cuando nadie la llamaba podcast. Eso, había una plataforma que se llamaba Real Player y hacíamos una serie de diferidos con Real Player de 30 minutos y los poníamos en una página. Y mira dónde estamos hoy. Aquí, perdonen, que estoy dando la pieza al micrófono y deben haber sonado varios cantazos. Bueno, seguimos aquí y vamos ahora a una de las secciones que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta, que es la sesión precaria, donde vamos a poner aquí canciones que se grabaron, que cuando se grabaron o no había la suficiente producción, ¿verdad? No había la suficiente producción o simplemente no había el dinero o simplemente que son viejas, que en ese tiempo pues era lo que había para poder grabar. Así que estamos en esa. Y una de las bandas que más me gusta, que últimamente he estado dándole y escuchándola mucho, es Arlequín. ¿Sabes que hemos ido poniendo distintas grabaciones precarias que yo sé que yo escucho mucho? La de Ángeles del Infierno la hemos puesto mucho. La de Acid, que la estoy escuchando mucho también. Y esta. Esta, me encanta este disco de Arlequín, banda de México. Y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el tema Música de Metal. Y venimos. Así que vámonos con la sección precaria. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Thank you. Bueno, y escuchamos a Arlequín. Arlequín del demo regrabado, porque en verdad el demo este es regrabado, pero originalmente esto es de 1989 y se regrabó en CD en mayo del 2024, ¿sí? Y yo tengo pues la versión del 2024 que se volvió a grabar en CD, pero se escucha como siempre se escuchó el original, ¿eh? No hay remasterización ni nada, así mismo fue que vino. Ahí lo teníamos, Arlequín, música de metal, clásico, clásico, clásico, de Tijuana, México, Baja California. Vámonos ahora con una banda que nos hizo llegar su música aquí a la emisora, y estoy hablando de la banda Inner Enemy. Inner Enemy, del disco Victims of Insanity, el tema 1, 2, 3. Esto lo hicieron llegar aquí a la emisora, así que vamos a escuchar a esta gente. Vámonos con eso. desde Austria nos llega esta banda que nos mandó su música. Son los Inner Enemy. Y de su última producción del 2024, este tema 1, 2, 3 es el tema de promoción que nos llegó. Ahí está, vámonos con esto que es de la nueva generación. Savage Master, el tema Hunt at Night. Vámonos con esto. ¡El diablo! ¡El diablo no come bacalao! ¡El diablo lo que come es ají! ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡$6.66! ¡Y miren el humo! ¡Ya el diablo está prendiendo las carreras! Yeah.

estamos escuchando el tema Cursed de los muchachos de Hellstar, del disco This Wicked Nest del 2014. Excelente tema. Vámonos con esto, que es un relajo, y volvemos. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada. ¿No? Yo ayer bebí agua. Ay, clásico, clásico, clásico. Bueno, y eso fue Crimson Glory, Where Dragons Rule, del disco Transcendence del 1988. Vámonos con esto para que usted se ría. Y recuerda, un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra a la correcta, tiene 100. disco del 2024 de la banda Scanner, el tema Space Battalion, banda de Alemania. Y como acota Nerín, es verdad, tiene muchos años esta banda, así que nos vamos con esta banda de nuevo en una zúmbala. Doble ronda, ronda. Tomamos con Scanner, pero algo más viejo. Es el tema de los muchachos de Scanner de 1988 del disco Hyper Trace. Temazo. directamente, seguimos aquí con la música, con los anuncios, y vamos inmediatamente para escuchar el próximo comercial. Vamos inmediatamente a pasar un memorándum que nos envían del gobierno. Orden administrativa. El gobernador y el ministro de Hacienda, haciendo uso de sus facultades, las cuales le confiere la ley, y para subsanar hasta donde sea posible el déficit presupuestario que ellos mismos se han buscado, dan la siguiente orden. Atención. Artículo 1. A partir de hoy, todas las parejas de amigos, novios, esposos, amantes, cortejas, que fuesen encontrados por las autoridades en lugares públicos, tales como parques, avenidas, cines, museos, plazas o lugares similares, serán multados conforme a la siguiente tarifa. Atención, la mano en un muslo, 5 pesos, la mano en aquello, 15 pesos, aquello en la mano, 25 pesos, aquello tocando aquello, 35 pesos, aquello recostado de aquello, 45 pesos, aquello dentro de aquello, 55 pesos, aquello por detrás de aquello, 70 pesos. Atención, artículo 2, los que fueran encontrados con aquello en la boca de aquello pagarán una multa de acuerdo al tamaño de aquello, como sigue. Atención, primera pulgada 50 pesos, pulgada fraccional 10 dólares, menos una pulgada, menos de una pulgada tiene derecho a reembolso. Y como artículo 3, para dar un alivio contributivo al pueblo, se podrá deducir de la planilla de Income Tax el 50% de la cantidad pagada durante el año que no exceda el 7% del ingreso bruto. Bueno, uno que llegó tarde, que no habíamos saludado, nuestro amigo Oscar Halford de Costa Rica, que nos estaba escribiendo a través del WhatsApp, dijo, llegué tarde. Ah, pues mejor es llegar tarde que no llegar. Siempre a veces hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que atender, y se entiende, se entiende. Pero bueno, a eso estamos. Gracias a todos, como siempre, por estar en este programa y pasarla bien con nosotros. Recuerden que este para mí es un rato para compartir la música que me gusta con todos ustedes. Y simplemente yo veo este programa como yo soy un fanático y ustedes también de la música, y pues para eso, para compartir, pasarla bien y hacer una buena costumbre. Yo siempre he dicho que este programa me salvó de una enfermedad alcohólica extrema, porque ya yo estaba yéndome a la lucha libre los domingos y saliendo los sábados y los viernes dándome el palo, y ya el hígado se me iba a reventar. Y empecé a hacer este programa y al obligarme a estar en casa y los domingos y hacer el programa, me ha ido muy bien de salud. No me puedo quejar. Bueno, vámonos con un clásico que yo sé que Pablo Metalosaurio va a saber cuál es. Esto es una banda que se llama Helion, pero no es la Helion que todo el mundo conoce, es la Helion de Argentina. Vámonos con Ojos de Chacal y nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock. Nos vemos, gente, cuídense. Mortales, desolación,